aferrado contigo. Es tan grande mi cariño que no te puedo olvidar. Estoy como en una encrucijada, con las cuatro vías cerradas sin poder escapar. Yo sé que nos queremos tanto, que tu cuerpo es un encanto y a tus plantas viviré. Cuidaré de ti hasta que muera, porque adoro de veras tu belleza de mujer. Cuidaré de ti hasta que muera, porque adoro de veras tu belleza de mujer. ¿Qué me has hecho, mi amor? ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has dado para que te quiera así? De tu lado y a tus plantas he de morir.